Continuamos en hoy de Radio 107.4 de la frecuencia modulada. Se cumplen las 11 y 12 minutos de la mañana. Continuamos con más información y vamos a hablar de la organización impulsora de discapacitados, su acción. Y vamos a hablar con una persona que se encuentra en Galicia, en algún lugar de Galicia, exactamente en la provincia de Pontevedra, y al que vamos a saludar. Él se llama Eusebio Jiménez y le damos los buenos días. Eusebio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que Eusebio es el responsable en estos momentos de la oficina de la organización impulsora de discapacitados en Pontevedra, ¿no? Exactamente. Sí, en Pontevedra. Eusebio, cuéntanos, ¿cuáles son las acciones a realizar en este caso? Porque hablamos contigo porque tú tienes que ver mucho con la comarca de Talavera, ¿no? Pues sí, señor, yo soy de por ahí. ¿De por ahí? De por ahí, de Talavera me refiero. Y te encuentras ahora mismo en Pontevedra. En Pontevedra. Con una oficina que... Que gestionas dos oficinas, que es la de Pontevedra y Vigo, que están muy cerca, ¿no? Pues sí, estamos cerca. Nos separa la ría. Nada, muy cerquita. ¿Cuántos kilómetros puede haber de Pontevedra? 28 por ahí puede haber. Nada, tiro piedra, ¿no? Sí. A tiro de piedra se encuentra una de otra. ¿Y qué es lo que intenta o lo que lleva trabajando la OIT para realizar en esas tierras gallegas? Pues acoger a personas discapacitadas. Ajá. Que tienen unas barreras infranqueables, entonces intentamos ayudar a las personas que se encuentren con problemas de ese tipo, que no les admiten, que no tienen un plan de viabilidad para poder seguir, y entonces lo que tratamos es de acogerlas. Ajá. Para que se encuentren como se tienen que encontrar, como personas reales que son como los demás. Y con un trabajo digno, ¿no? Un exacto, sueldo digno. Exacto, que tengan un trabajo como Dios manda y que sean respetados como todo el mundo. ¿Y eso lo ofrece la organización? La organización impulsora de discapacitados. Es norma nuestra de esas personas que sean respaldadas por nosotros, claro. Entonces es lo que tratamos. En este caso, ¿cuánto tiempo llevas en Pontevedra? Pues en Pontevedra llevo mes y medio... más dos meses, medio mes más que estuve en Vigo. Entonces son ciudades acogedoras, son ciudades muy bonitas. Se está muy fresquito por aquí. Ajá, sí, porque llega el fresco del mar, ¿no? Ojo. Del Atlántico, que es bastante, bastante fresco. Pues sí, se está muy bien y es una ciudad muy bonita. Pontevedra tendrá unos 60.000 habitantes y se está muy bien. Sí, sí, lo colaboro yo, que está muy bien por aquí porque se está fresquito, veo la gente muy agradable, veo la gente muy sensibilizada con nosotros, con nuestro proyecto, porque se están dando cuenta que la gente, claro, ven tantas barreras como han visto y están viendo que cuando ven que les hablamos nosotros, pues enseguida se involucran y les gusta el proyecto. Se está reestructurando esas oficinas, incluso va a haber algún cambio de oficina, sí, y demás. Sí, nos vamos a trasladar a otro sitio más céntrico, a un local más grande, porque esto en proyección va para arriba. Entonces, por lo tal, queremos superarnos día a día. Que es la filosofía de la organización impulsora de discapacitados, sí, en general, en todo, total, en todo en el todo país. El ámbito nacional e internacional, da igual. En todos lados, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo la gente se está yendo a preguntar, se está informando de cómo es el puesto de trabajo y demás? Sí, la gente me pregunta, yo les informo, entonces los señores luego lo piensan, claro, lógicamente, pero sí, están viniendo bien porque les gusta y el proyecto lo ven con superación día a día. Lo están notando, que se está viendo bien, que se están dando cuenta de que son como somos y cómo los tratamos, como en general, que se están dando cuenta que hoy ven que es una empresa seria, dinámica y coherente. Y eso, claro, la gente lo va palpando, evidentemente. Lo va valorando, entonces, claro, una vez que lo valoran, ya nos toman como tal cual somos. Y en este caso, la gente, ¿qué tiene que hacer si quiere trabajar con la organización impulsora de discapacitados? Pues hombre, yo a las personas les digo que pueden traerme unos documentos de los cuales me acrediten cómo están, simplemente y llanamente, y luego se les ofrece un puesto de trabajo digno, en condiciones. Cuando dices que se acredite como está, te refieres a ese porcentaje de discapacidad, ¿no? Hombre, claro, que me den una discapacidad, que me lo atestiguen con documentos, y de ahí esos pasos a seguir ya, para que esas personas se vean que es realidad lo que se ofrece. Y en cuanto a la venta del euroboleto, ¿se está empezando a vender cada día más en sí, esa sí, zona? Vamos superándonos día a día, porque esto, claro, la gente antes tenía unas pequeñas dudas, las cuales se están subsanando y se están aclarando. Entonces ya las personas están mentalizadas que es real. Ajá. Que no es fantasía, que es realidad. Y lo que es el acoger gente, ese teléfono que diariamente está abierto, pues continúa, ¿no? En este caso, abierto para que la gente pueda seguir llamando e informarse, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El teléfono está operativo las horas de oficina, más luego está el móvil, y no hay ninguna duda que se les atiende en cualquier momento, porque están las 24 horas abiertas. O sea, que no hay ninguna duda de ninguna clase, porque están apoyados en todo momento. Una de las cosas que faltaría, que vendría bien ahora mismo sobre toda esa zona, sería pues un premio, ¿no? Que enganche, porque es la mejor publicidad que se puede hacer, ¿no? Está muy claro, porque yo hace muy poquito tiempo tuve un premio en León de 4 cifras y los señores pues encantados de la vida. Se dio órdenes de pago y estos señores lo cobraron perfectamente, sin ninguna duda, sin ningún problema y sin ningún... Nada, nada, o sea, sin problemas. Se cobran condiciones, se va al BBVA, se garantiza que el premio se paga. O sea, realidad. Como ocurre en todo el territorio nacional. Está muy claro, porque nosotros somos así. Somos una organización sin ánimo de lucro que vamos como tenemos que ir. No tratamos de falsear nada porque está todo legalizado. Y Eusebio, hablando ya de temas más que tienen que ver contigo, ¿cómo se encuentra un talaverano en Galicia, en este caso en pues Pontevedra? Muy bien, muy bien, porque veo gente acogedora, veo gente sincera. Ajá. Me tratan muy bien, gracias a Dios, por toda España, hasta ahora me han tratado muy bien en todas partes. Aquí se come muy bien, la gastronomía es muy buena. Eso es importante, ¿no? Hombre, se está muy bien y se come muy bien. Sobre todo un buen pescadito que se come ahí, marisco ya ni hablemos. Mejor no hablar. Mejor no hablar, ¿no? Que luego sube la bilirrubina. Se sube, como la canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Me sube la bilirrubina. Pues sí, señor, así es. En ese sentido. ¿Y cuáles son los proyectos que tienes preparado o que estás pensando, ideando para continuar ahí en Pontevedra? Pues cambiar la oficina, como he comentado antes, y proyectar de forma que la gente se vea más involucrada con nosotros y más respaldada por nosotros, como se hace en todas partes. Entonces, el cual, esa es mi meta, de que la gente vea realidad, no ficción. Que vea lo que realmente realidad pasa. Somos, que es lo mejor. Ay. Bueno, es así porque... No es cuestión de me han dicho, es verlo realidad. Ya, lo que ha pasado, los premios que se han entregado, no solo ahí, sino en el resto de España, ver cómo mucha gente, más de 3.000 trabajadores diariamente comercializan el euroboleto, y eso Exacto. supone que trabajen, una carga menos para el Estado a la hora de todo. De todo, ¿no? De todo, porque la economía está a la baja, porque hay una crisis. Menos paro. Exacto, principalmente ayudar a las personas, claro, para que salgan del paro, para ayudar la economía nacional. Eso Ajá. es lo más importante, que la gente se sienta respaldada, que vean que pueden trabajar, en una palabra, y que pueden realizar sus sueños de no estar en el paro, de estar, involucradas con las personas y estar bien compaginadas entre unos y otros. Bueno, pues ¿de qué zona de la comarca eres, de Talavera? Pues mire, yo soy... Nací en Talavera de la Nueva. Ajá. Lo que pasa es mi familia... Talaverilla, ¿no? Talaverilla, sí. Para lo más conocido. Entonces mi familia está en el Berche del Caudillo, la cual la mando un saludo. Aprovechamos. ¿Cómo no? Perdón. Y muy bien. Pues Eusebio, un placer haberte saludado. Queríamos saber qué hace un talaverano en Galicia, trabajando para la organización impulsora de discapacitados.